si alguna vez él se llamaba Michael S. Nadie sabía si él era japonés, mapuche o al revés. Ha visto a tu cara de horror porque le encanta la provocación. Tendría prohibición de tener a Michael Stevenson.